copas de licor. Es por tu culpa que hoy ya no quiero vida. Tan solo allá en la tumba calmaré mi dolor. Es por tu culpa que hoy ya no quiero vida. Tan solo allá en la tumba calmaré mi dolor. Esta pena que llevo la pagarás más cruel. Por tu culpa, borracho, me arrastro en las cantinas. Mañana tus encantos se arrastrarán también. Por tu culpa, borracho, me arrastro en las cantinas. Mañana tus encantos se arrastrarán también. Mañana tus encantos se arrastrarán.